Es necesario hoy mirarnos con vergüenza, el patriarcado y el abuso hacer a un lado. Al fin dirán los que hayan avanzado en algo, al fin dirán nuestras hermanas agredidas. Es necesario terminar con la violencia de la palabra, de los golpes, del engaño, el privilegio dominante de la fuerza, la jerarquía que el machismo nos ha dado. Quita la venda de tus ojos, yo te invito. Deconstruir es sumamente necesario. Construir un mundo donde el femicida, el agresor y el lesbicida siempre sea condenado. Es necesario detener toda violencia y que te mires con vergüenza antes del golpe. Cuando denigras, cuando celas, cuando agredes, con la palabra o con el gesto del desprecio, vete al espejo y contemplándote a los ojos, pregúntale a tu ser interno cómo eres. Escucharás cobarde resonar adentro, porque es cobarde aquel que agrede a las mujeres. Quita la venda de tus ojos, yo te invito. Deconstruir es sumamente necesario. Y construir un mundo donde el femicida, el agresor y el lesbicida siempre sea condenado. Quita la venda de mis ojos, yo me invito. Deconstruirme es sumamente necesario. Y construir un mundo donde el femicida, el agresor y el lesbicida siempre sea condenado.